Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En apenas una década, los partidos de extrema derecha han pasado de ser meras fuerzas minoritarias o puntuales gobernantes en algún lugar concreto, a ser la opción mayoritaria en muchos países relevantes en el mundo. Al tiempo, las ideas con que construyen sus relatos se han movido desde la marginalidad, la vergüenza y el rechazo, hasta llegar a ocupar un lugar destacado y respetable en el pensar de buena parte de la población. ¿Podría ser que en ese camino se esté iniciando un proceso de extinción de los sistemas democrático-liberales y de buena parte de los consensos de la posguerra, gran posguerra europea? Stephen Forti, en su libro Democracias en extinción, el espectro de las autocracias electorales, hace un recorrido histórico sobre esa transformación en las extremas derechas, su capacidad de reconocerse y coordinarse entre sí, y el peligro que suponen para las actuales democracias liberales, desmantelando el Estado de Derecho y lo que en su momento se denominó el Estado de Bienestar. Stephen Forti es historiador, especializado en la extrema derecha, y además de este Democracias en extinción, hace pocos años publicó también Extrema Derecha 2.0. Stephen, bienvenido a la Linterna Diógenes. Un gusto acompañaros otra vez, ¿qué tal? Bueno, el término de democracia en realidad siempre ha sido un concepto muy abstracto, ¿no? Una especie de cajón desastre que se puede utilizar y se utiliza para todo y para lo que se quiera, según el interés o según quien lo pronuncie. Así que si te parece, dado que el libro se titula Democracias en extinción, empecemos por aquí, acotando un poco el término al de democracia liberal. ¿Qué son las democracias liberales? Bueno, digamos, son algo que todos, diría, hemos vivido, ¿no?, en nuestra piel, porque son los sistemas políticos que hemos conocido en las últimas décadas en Europa Occidental, en algunos países más que en otros, y es un sistema, digamos, basado en un sistema representativo, una democracia representativa con un pluralismo político, entonces con más partidos políticos, basado en el Estado de Derecho y la separación de poderes, el respeto, ¿no?, la protección de los derechos humanos y de libertades individuales a partir en general de una constitución digamos que tiene elecciones libres, ¿no?, que se basa en uno de los conceptos importantes, el de la soberanía popular, y debería ser el de la igualdad política, ¿no?, entre otros, y no solo el de las libertades individuales. Y aquí es uno de los puntos, yo creo, importante que explican también las crisis que están viviendo las democracias liberales. Hay muchas causas, luego quizás entraremos, pero quiero ya apuntar las diferentes definiciones que se han dado de democracia liberal y pluralista, lo que venía un poco explicando, y la diferenciación entre dos ideas, ¿no?, de la democracia, una que es más procedimental y una que es más sustantiva, ¿no? La democracia procedimental suele ser, digamos, la idea que si existen elecciones libres y justas y entonces hay una alternancia en el poder, ya podemos hablar de un régimen democrático. Y la sustantiva, en cambio, viene a decir, atención, no basta solo con tener, digamos, unas elecciones libres y justas, una alternancia en el poder, sino también es necesario que, digamos, se defienda, ¿no?, o se proteja o se intente obtener, digamos, la igualdad desde el punto de vista político y, digamos, la igualdad también desde un punto de vista social. Y lo que hemos visto, ¿no?, en los últimos 50 años, a partir sobre todo de la segunda mitad de los años 70, con el auge paulatino del neoliberalismo, ha sido también un vaciamiento, digamos, de la parte sustantiva, ¿no?, del modelo democrático liberal, hasta llegar a esa, digamos, versión casi minimalista, ¿no?, de la definición de una democracia, que es justamente cuando alguien pierde las elecciones, que estaba en funciones, estaba en el gobierno, deja el poder, ¿no? Y ahí llevamos, y cierro, ¿no? Porque podríamos seguir muchísimo con el debate sobre las democracias y quién ha escrito al respecto desde inclusive, ¿no?, la antigüedad clásica, con dos términos que han acuñado unos especialistas y que nos muestran, ¿no?, esta debilidad, esta erosión de la democracia y esta versión minimalista, digamos, que ha quitado lo sustantivo, que es el concepto de postdemocracia que acuñó hace una veintena de años un sociólogo británico, Colin Crouch, que con este término Crouch, postdemocracia, quería remarcar la influencia que en los sistemas democráticos estaban teniendo cada vez más, digamos, poderes externos, ¿no?, las grandes empresas en el marco de la hegemonía neoliberal, y por otro lado el concepto de democracia zombie, que en parte recupera a fin de cuentas lo que planteó Crouch. Democracia zombie lo planteó otro politólogo, que es David Runciman. Ha escrito un libro que se publicó hace poco también en castellano, que el título tampoco es muy alegre, ¿no?, como el mío, digamos, así, que es Así termina la democracia. Y con democracia zombie quería remarcar también esto, ¿no?, la erosión de la democracia por toda una serie de elementos, ¿no?, que quizás ahora contigo iremos un poco a profundizar. Bueno, uno de los elementos, o sobre todo un actor político que en realidad es central en tu libro, bueno, vamos, que es el protagonista, son las extremas derechas. ¿Qué continuidades y rupturas tienen con los fascismos clásicos estas nuevas extremas derechas, bueno, que tú denominas extrema derecha 2.0? Antes quiero remarcar una cosa que es importante, ¿no? Las extremas derechas yo creo que son evidentemente hoy en día la mayor amenaza para la supervivencia, ¿no?, de las democracias liberales y pluralistas. Eso no cabe ninguna duda. Pero no son la causa primigenia de la crisis de las democracias, son un síntoma. Es decir, hay algo, varias cosas que no funcionan, que no se han hecho bien, que se han hecho muy mal en otros casos, y entonces, digamos, el resentimiento presente en la población, para resumirlo solo con una palabra, es capitalizado por estas fuerzas políticas, ¿no?, que luego erosionan desde dentro de la democracia y las convierten en autocracias electorales. Bien, lo que me preguntabas, la extrema derecha ha vivido después de 1945 una serie de transformaciones, ¿no? Podríamos decir que se ha actualizado. En algunos países entonces sí que hay vínculos, digamos, más visibles, ¿no?, más tangibles con los fascismos del pasado, en otros menos. Y aquí hago un ejemplo para que lo entendamos, ¿no?, al menos a partir del contexto europeo. Por ejemplo, el partido hoy en día que gobierna en Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, es un partido bastante nuevo, fue fundado a finales de 2012, pero recupera una cultura política que es la de la Alianza Nacional de Fini de los años 90-2000 y antes del mismo Movimiento Social Italiano, el partido neofascista fundado por Giorgio Almirante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que tuvo representación parlamentaria en Italia durante todos los años de la Primera República, la segunda parte del siglo XX. Es decir, ahí sí que hay unos, digamos, una conexión también, ¿no?, estrecha. La misma Giorgia Meloni, su primera afiliación política fue justamente al MSI con 15 años en 1992, poco antes que el partido cambiase de nombre y se transformase en Alianza Nacional, ¿no? Y en cambio tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, donde el ex Frente Nacional, fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen y ahora, digamos, liderado por su hija Marine, con un cambio de nombre en Rassemblement National, es decir, Reagrupación Nacional, es un partido, digamos, que si bien en algunos líderes que estuvieron en la fundación en los años siguientes, pero no tenía un vínculo tan estrecho con, ¿no?, una filiación directa, digamos así, con el neofascismo francés o inclusive el fascismo que en el país galo, ¿no?, tuvimos, digamos, en los años de Vichy, en el periodo de entreguerras. Entonces, bueno, aquí hay diferencias, ¿no? Y este es importante, es decir, tenemos que ver de dónde surgen estos partidos en general y qué trayectoria han tenido según el contexto nacional. Ahora bien, está claro que, digamos, la actualización, ¿no?, que vivió la extrema derecha, tanto desde el punto de vista ideológico como organizativo, empezó ya en los años 50 y 60. Entonces, a partir de ahí, vemos cómo hay, digamos, un replanteamiento de lo que fue el neofascismo, por parte de pensadores o, digamos, activistas. En caso francés, una figura importante es la de Alain de Benoist, fundadora de la llamada Nouvelle Droite, Nueva Derecha Francesa, ¿no?, ya a finales de los años 60, y digamos, la introducción también de, digamos, nuevas temáticas o planteamientos distintos para adaptarse a un tiempo democrático, por parte de una cultura política, la neofascista propiamente dicha, que en cambio no era democrática, había sido derrotada claramente en 1945, ¿no?, en Europa. Este yo creo que es un elemento importante. Y luego, por otro, también hay otra cuestión, ¿no?, que es la forma en que se presentan estas fuerzas políticas, ¿no? Para decirlo de una forma un poco coloquial, hoy en día, digamos, se ponen una americana, una camisa, a veces una corbata, ¿no?, y se presentan, digamos, de una manera más aceptable, ¿no?, en la actualidad. Si bien luego pueden, digamos, tener derivas absolutamente extremistas, si bien su look es más normalizado. Y añado un último elemento que atañe con esas transformaciones de la extrema derecha. Digamos, en el río de esta nueva oleada que surge a partir de los años 80 y se va engrosando, ¿no?, este río en las décadas siguientes, ultraderechista, encontramos entonces culturas políticas o experiencias que vienen de un neofascismo que estaba viviendo una transformación ideológica y también organizativa, como comentaba, pero también luego tenemos poco a poco otros, digamos, elementos que se van sumando, que a veces surgen, digamos, o vienen del conservadurismo tradicional y que nos muestran hoy en día cómo tenemos partidos, digamos, que han creado, digamos, nuevos mejunjes, para así decirlo, juntando, ¿no?, culturas políticas distintas o gente de proveniencia distinta. Hago un ejemplo concreto, ¿no?, para bajar de lo abstracto, para cerrar, y me conecto otra vez a lo que decía antes del caso italiano de Hermanos de Italia. Es decir, en Hermanos de Italia, entonces hay esa cultura política que viene del neo y del posfascismo, a través del MSI, luego Alianza Nacional, pero también hay sectores que provenían del berlusconismo o de, inclusive algunos antes, de la Democracia Cristiana, que han confluido, ¿no?, en el nuevo partido que fundó hace más de una década Giorgia Meloni. Sí, entiendo que el cambio de los tiempos, ¿no? Y tras la Segunda Guerra Mundial, digamos, el ambiente, ¿no? El ambiente social también era muy diferente al de los años 20 y 30, ¿no? Esa, como nos decías, esa imagen diferente, ¿no? De no presentarse con vestimenta, pues, obrerista o paramilitar, como podía ser en los años 20 y 30, ¿no? O esa presentación, vamos, el caso del fascismo italiano es muy claro, ¿no? Que se funda prácticamente como milicia, ¿no? Estos partidos milicia estaban en su momento también se presentaban como enemigos contra el movimiento obrero, ¿no? Con movimiento obrero, o sea, se trataba de reconquistar las calles. Entiendo que Desde ahora luego. mismo lo que están es intentando reconquistar ya incluso queda tarde, lo decir, las televisiones, ¿no? Pero reconquistar un poco la opinión pública, ¿no? Desde luego. Es decir, claro, la primera parte del siglo XX, en buena medida también la segunda, ¿no?, con una serie de cambios, era la época de la política de masas. El siglo XX fue la época de la política de masas y de partidos de masas. Hoy en día los partidos son la sombra de lo que fueron, ¿no? El arraigo territorial es muy limitado, el número de afiliados es incomparablemente menor que en el siglo XX, ¿no? Con todos los matices que podamos, digamos, poner sobre la mesa entre un país y otro, entre una familia política y otra. Entonces, ese es un elemento absolutamente clave, como ha sido clave, ¿no?, el protagonismo del movimiento obrero en la primera parte del siglo, que es un elemento también importante, no el único para explicar, ¿no?, el fascismo como fenómeno de masas. Por otro lado, también tocabas un elemento clave, ¿no?, que es el elemento del partido milicia, ¿no?, de las fuerzas paramilitares, de la utilización de la violencia como una herramienta legítima. Eso es un elemento clave del fascismo como ideología política. Es decir, aquí, como diferentes historias historiadores que han trabajado el fascismo histórico, el fascismo de los años de entreguerras, han puesto de relieve. Pienso, por ejemplo, el italiano Emilio Gentile o el británico, entre muchos otros, Roger Griffin. El fascismo no fue solo, digamos, una derecha nacionalista, autoritaria, hoy en día podríamos decir securitaria, ¿no? Y conservadora. Es decir, el término fascismo se ha ido, después del 1945 y sobre todo en las últimas décadas, banalizando en buena manera. Se ha convertido a veces en un insulto, se ha utilizado como una etiqueta para definir cualquier, digamos, opción política de derecha más o menos casposa, más o menos autoritaria. Y entonces ahí, digamos, se ha perdido lo que ha sido la experiencia y las características propias del fascismo histórico, como fenómeno histórico del siglo pasado, ¿no? De la primera parte del siglo pasado. Y el elemento de la violencia como una herramienta legítima, el tema de un partido de masas que es un partido milicia, fue una característica clave que hoy en día evidentemente no encontramos, hasta la fecha al menos, en las nuevas extremas derechas. Y hay al menos algunos otros elementos que quiero remarcar que fueron nucleares en el fascismo histórico y hoy en día no vemos. Uno es que el fascismo se presentó como una revolución palingenésica. Claro que fue una contrarrevolución. Pero los militantes y los dirigentes fascistas se percibían como revolucionarios y querían revolucionar la sociedad creando hombres y mujeres nuevos. Es decir, su ideología miraba al futuro, si bien un futuro totalitario. Hoy en día las extremas derechas miran esencialmente al pasado, un pasado idealizado, ¿no? El Make America Great Again, hacer España grande otra vez, la Argentina de finales del 19 que cita Milei, etcétera, etcétera. Y el otro elemento también importante tiene que ver con el proyecto totalitario del fascismo histórico. El fascismo fue totalitario y el totalitarismo no es lo mismo que el law and order, la ley y orden, el securitarismo de hoy en día, o el autoritarismo propiamente dicho. El totalitarismo quería controlar las mentes de las personas, no solo los cuerpos, para evitar que la gente se sublevase o criticase el gobierno. Y ese es un elemento importante, porque además los regímenes de partido único creados por el fascismo histórico, pensemos a la Alemania de Hitler, a la Italia de Mussolini o a la España misma de Franco, fueron regímenes totalitarios. Y esto es otro elemento importante. No podemos llamar fascismo algo que no es totalitario, porque estaríamos banalizando lo que fue el fascismo de los años 20-30 del siglo pasado. Sí, entiendo que algunas de estas diferencias también se explican por la propia evolución histórica, ¿no? Es decir, esa mirada, por ejemplo, estaba pensando que esa mirada al futuro que nos mencionabas, esa idea de que el fascismo, ¿no? Que se presentaba como, bueno, como los garantes, ¿no? Que estaban luchando por un mundo nuevo, una sociedad nueva. Entiendo que esa forma de presentarse también estaba influida por algo que se mamaba un poco en el ambiente, ¿no? Por quizás uno o al menos dos elementos epocales, ¿no? De la época, y uno era la creencia en el progreso humano y en el horizonte de futuro, ¿no? Ese relacionado con Desde el progreso luego. tecnológico, que no era exclusivo del fascismo, sino que forma parte Claro. de una especie de sentido común, ¿no? De consenso social, pero que esa idea fue perdiendo vigencia a lo largo del siglo XX, bueno, a través de la Segunda Guerra Mundial y Auschwitz, por supuesto, o el peligro de guerra nuclear, ¿no? Y por otro lado también está que había otro sujeto que defendía esa mirada al futuro, que era el movimiento obrero, ¿no? O sea, es decir, Claro. los años del fascismo se solapan con los años de fe en una revolución social inminente que acabará con las desigualdades y el capitalismo. Bueno, es evidente que no estamos en ese tiempo, ¿no? Que sería poco inteligente, ¿no? Utilizar esta estrategia no sería atractivo, ni tendría sentido que apostaran por ello, pues, las extremas derechas actuales, ¿no? Que juegan más quizás con miedos apocalípticos y presentarse ciertos agarraderos ilusorios, ¿no? Frente a esas incertidumbres del futuro, como nos decías, miran al pasado como horizonte, ¿no? Porque no hay un consenso sobre un futuro mejor, ¿no? No, igual Desde que luego. los fascismos miraban al futuro porque formaba parte de los consensos sociales, ¿no? Ahora el consenso social es que el futuro va a ser horrible, entonces por lo tanto se agarran hacia el pasado, ¿no? Sería un poco, explicaría, ¿no? Ese cambio de estrategia, porque la otra no tendría sentido, ¿no? Desde luego, sí, no, y aquí volvemos a una cosa importante, ¿no? Que claro, como historiador, digamos, llevo agua a mi molino, ¿no? Que siempre es necesario contextualizar históricamente, ¿no? Cualquier fenómeno, sea ese político, cultural, social, porque si no, como dijo justamente en más ocasiones ya citado Emilio Gentile, hacemos un trabajo de ahistoriología, ¿no? Descontextualizamos algo utilizando una categoría para definir algo de otra época histórica. A veces eso, digamos, puede haber continuidades, pero tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y lo que comentaba sobre el futuro, yo creo que es muy importante, ¿no? Hoy en día estamos en una época en que o no se habla del futuro o el futuro está pensado de forma distópica. Y por último, una cosa que también es importante, digamos, en estos paralelismos que hacemos entre la primera mitad del siglo pasado y la actualidad, es, digamos, el fin de las ideologías. ¿Qué quiero decir con esto? No, las ideologías no han desaparecido, ¿no? Derecha e izquierda siguen existiendo y seguirán existiendo. Pero lo que ha desaparecido se ha debilitado muchísimo respecto al 900, al siglo XX, son las visiones del mundo, que ofrecían también posibilidades de futuro. Que luego ese futuro fuese utópico, fuese, digamos, una quimera en algunos casos, ¿no? Pero ahí estaban. Las grandes Weltanschauung, visiones del mundo, han decaído a partir de los años 80, 90 y muy claramente después, ¿no? Del fin de la Guerra Fría. Y eso evidentemente también impacta, ¿no? En cómo se puede ofrecer una visión del mundo desde de parte de una ideología o de un partido político. En cuanto a estas innovaciones o estas diferencias, me gustaría preguntarte por el papel que juegan, pues, tanto las redes sociales como estas nuevas tecnologías. No estoy pensando tanto en la perfilación de datos, los procesos de normalización de los relatos de la extrema derecha con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué papel juegan todo esto, ¿no? Las redes sociales o estas tecnologías en la introducción o que se esté ampliando, digamos, esa ventana del sentido común, el que quedaba fuera antes estos relatos de la extrema derecha y ahora están dentro. Bueno, ese ha sido claramente el primer objetivo de la extrema derecha. Es decir, dar la que se conoce como batalla cultural para normalizar sus ideas. Una vez que tengas tus ideas normalizadas y que quizás hayas conquistado la hegemonía cultural, digamos, tu opción política es mucho más presentable, puede ser mucho más fácilmente aceptada por parte de la ciudadanía, es decir, del electorado, y entonces, digamos, lo que se dice en politología, se mueve la ventana de Overton, ¿no? Joseph Overton fue un politólogo, digamos, que acuñó un poco esta imagen de una ventana. Dentro de esta ventana hay lo que es aceptable decir en una determinada sociedad, en un determinado momento histórico. Ejemplo, en 1937, en la Alemania nazi, estaba lamentablemente dentro de la ventana de Overton decir que los judíos eran responsables de todos los males de Alemania, con todas las consecuencias que luego bien conocemos. En la Alemania de 1985, decir algo así estaba absolutamente fuera de la ventana de Overton. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y las redes sociales aquí han tenido un papel importantísimo. No es la única causa, pero sí que ha acelerado mucho este proceso y ha permitido a la extrema derecha normalizar su discurso. Que cosas que antes estaban fuera de la ventana de Overton, pensemos la deportación de migrantes, pensemos teorías estrafalarias, conspiranoicas como la del gran reemplazo, ¿no? O muchas otras, han entrado en la ventana de Overton. Son aceptables, evidentemente no para toda la población, pero sí para una parte que ha ido, digamos, increciendo en las últimas décadas. Y aquí las nuevas tecnologías han jugado un papel importante, porque, digamos, la intermediación y el filtro, que a veces lo hicieron de forma positiva, otras veces no tanto, como sabemos, de los medios tradicionales, con la revolución, digamos, tecnológica, con Internet y luego aún más con las redes sociales, ha en buena medida desaparecido. Y esto ha permitido a estas fuerzas políticas poder, digamos, difundir, viralizar muy rápidamente sus ideas, y ahí sabemos que juegan con toda una serie de tácticas, de estrategias, de herramientas. Tú nombrabas, por ejemplo, la perfilación de datos. Esa es como la cosa más concreta para intentar, digamos, mover el voto en unas elecciones electorales, ¿no? El escándalo de Cambridge Analytica nos lo mostró, pero realmente hay muchas más tácticas, ¿no? Que atañen desde, ¿no? el shitposting, o para citar, por ejemplo, lo que estamos viendo en las últimas semanas en Estados Unidos, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la estrategia, digamos, de inundar la zona de mierda, literalmente, entrecomillado, ¿no? Cita de Steve Bannon, los muchísimos órdenes ejecutivas, las declaraciones incendiarias, día tras día de Trump, que al final, ¿no? Lo que hacen es mantener, digamos, la iniciativa política, marcar la agenda mediática, polarizar más en general a la sociedad y dejar, digamos, noqueados los demás para que no sepan reaccionar por, digamos, esta inundación, ¿no? De informaciones, con luego toda una serie de tácticas, digamos, inclusive alegales o ilegales, como la de la perfilación de datos. Entonces, sí, las redes sociales, Internet, ha permitido muchísimo, ¿no?, a la extrema derecha difundir sus ideas y han cumplido con su primer objetivo, que ha sido el de normalizarse. Y de esto, digamos, tenemos que ser conscientes de ello. Y aquí podemos abrir una reflexión sobre qué tenemos que hacer con el espacio digital si queremos preservar y mejorar nuestras democracias en el futuro. Bueno, como historiador te voy a preguntar un poco, además sobre historia reciente y sobre todo si tuviéramos que coger, digamos, tres momentos clave que hayan propiciado pues, esta expansión, ¿no? De los relatos y discursos de las extremas derechas, podríamos retrotraernos quizás a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la gran recesión de 2008 y quizás en tercer lugar la llamada crisis de los refugiados del año 2015-2016. Estos tres momentos relativamente recientes serían puntos de inflexión para este afianzamiento de las extremas derechas. Desde luego, yo creo que son tres momentos, si no de ruptura, ¿no? Pero momentos clave, digamos, de la época que se ha conocido como la posguerra fría. Añadiría dos elementos, bueno, tres, mejor dicho. Dos anteriores, porque yo creo que es importante poner las luces largas y entender ¿no? El origen de la etapa que estamos viviendo y analizando la extrema derecha, ver dónde empieza todo, ¿no? Para así decirlo. Y uno más reciente. El más reciente, empiezo por aquí, es la pandemia. Todavía yo creo que no hemos entendido el impacto real que ha tenido la pandemia sobre nuestras sociedades. Un impacto que ha sido, desde luego, de tipo, digamos, concreto, ¿no? Socioeconómico, para así decirlo, pero también emocional. Y que además ha permitido hasta un cierto punto amplificar una cuestión que es clave para entender la crisis de las democracias, que es la desconfianza. La desconfianza frente a las instituciones democráticas e inclusive a los expertos. Y las dos fechas importantes anteriores son, por un lado, 1989-91, es decir, el fin de la Guerra Fría, el cambio de época que, ¿no? Según un historiador como Eric Hobsbawm, marcaría el fin de la del siglo XX, el siglo breve, ¿no? Que por Hobsbawm iba desde la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa hasta el final de la Guerra Fría. Y el otro anteriormente es el bienio 1979-80, es decir, la victoria de Thatcher y Reagan en Londres y Washington, y es decir, el inicio de la etapa, digamos, con una hegemonía clara que es la del neoliberalismo. Perdóname que te interrumpa y también el comienzo, digamos, ya a fuego de descomposición del llamado estado de bienestar, ¿no? Es Claro. decir, de la ruptura de esos llamados consensos, ¿no? De la posguerra europea que implicaban que no se iba a admitir una radicalización de la desigualdad. Es decir, que la Claro. desigualdad económica dentro del capitalismo se iba a mantener en unos márgenes aceptables y permitiendo cierto ascensor social, ¿no? De las clases obreras o incluso clases medias. Claro, ahí es clave. En eso el 79-80 es importante y cuando hablamos de neoliberalismo es importante, ¿no? Porque justamente, digamos, después de la crisis del petróleo, ¿no? La doble crisis del petróleo de los años 70, entra en crisis el modelo, digamos, de estado del bienestar, ¿no? Que a partir de Beveridge, para nombrarle, ¿no? Una persona, ¿no? De la cuna al ataúd, ¿no? Digamos, el cuidar, ¿no? Hasta un cierto punto, la ciudadanía, el crear estados del bienestar, ¿no? El intentar lograr una disminución de las desigualdades, ¿no? Y entonces el objetivo era la igualdad, ¿no? Entre todos los ciudadanos. Eso evidentemente era el objetivo. Sabemos que las desigualdades siempre existieron, pero bueno, eso se rompe claramente, ¿no? Con el auge del neoliberalismo y a partir de la victoria de Thatcher y Reagan en el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí, si queremos, encontramos también lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esa idea reduccionista de la democracia, que empieza a imponerse justamente en esos años. Hay un famoso informe de mediados de los años 70 de la Trilateral Commission, que, digamos, ese es un momento clave, la primera mitad de los 70. Ese informe es de esa etapa. Porque ahí, digamos, se empieza a labrar, y el neoliberalismo será su representación más importante en los años siguientes, una reacción a no solo el modelo de estado del bienestar, sino a lo que habían significado los años 60 y principios de los años 70, ¿no? Como una época de avances en cuanto a derechos, pensemos en Estados Unidos, los derechos, la lucha por los derechos civiles, pero también de implementación, ¿no? De ese estado del bienestar con un protagonismo en el largo 68 de los movimientos sociales, del movimiento obrero, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, desde luego, ¿no? Y entonces ahí se empieza a labrar una respuesta. Se empieza a darse lo que podríamos llamar un rearme ideológico, ¿no? Por parte de la derecha conservadora. Y el neoliberalismo ahí juega un papel importante. Es en esos años, por ejemplo, que nacen algunas de las importantes fundaciones, institutos, think tank, que intentan rearmar ideológicamente la derecha frente a una izquierda que se veía en auge, ¿no? Y que había conquistado una serie de derechos con las luchas de las décadas anteriores y sobre todo de los años 60. La Heritage Foundation, ¿no? La CPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora de Estados Unidos, vinculada a los republicanos, nacen en esos años. La Red Atlas nacerá en 1981, pero también viene un poco todo de ahí. Entonces es importante, ¿no? Poner lo que decía, las luces largas, entender ese giro que se empieza a dar en los años 70, que luego tendrá con el fin de la Guerra Fría, ¿no? Una fractura mucho más evidente, y entonces, digamos, entender las consecuencias a medio y largo plazo que el neoliberalismo, digamos, la hegemonía neoliberal, digamos, implicó, ¿no? Y que son, por un lado, lo que decíamos y que lo que es más obvio cuando pensamos en el neoliberalismo, es decir, una serie de políticas de recorte, ¿no? Del estado del bienestar, recorte de políticas sociales, precarización del trabajo, privatizaciones, los ricos más ricos, los pobres más pobres, ¿no? Para aumento de las desigualdades, ruptura del ascensor social, que es un poco, para así decirlo, lo más lógico. Pero luego hay otro elemento que es importante. El neoliberalismo es una ideología. Hay un libro que se ha publicado recientemente que se llama La doctrina invisible, dedicado al neoliberalismo. Uno de los autores es el periodista británico George Monbiot. Y me parece un título muy logrado. Porque el neoliberalismo, que, digamos, ha jugado, ¿no?, con la idea de que, por un lado, no hay alternativa. El There is no alternative de Margaret Thatcher, y por el otro, de que no existe la sociedad, existen los individuos, ha hecho pasar la idea como que el neoliberalismo no fuese una ideología, ¿no? No había alternativa, esa era la manera de gestionar las cosas. En cambio, el neoliberalismo ha sido y es una ideología, y como ideología ha creado imaginarios, ha creado subjetividades, y, digamos, ha impuesto una forma de ver el mundo y las relaciones sociales, que hoy en día está muy asumida por una gran parte de la población, en muchísimos casos sin darse cuenta. Pensemos como el individualismo dilagante, ¿no? Digamos, la idea de meritocracia, que se utiliza hoy en día, o la idea de competitividad. Todo esto está ligado a la hegemonía neoliberal. Y esto es algo importante a tener en cuenta, digamos, porque ahí cambian algunas cosas importantes, ¿no? A partir de ese periodo de la segunda mitad de los años 70, principio de los 80, a nivel mundial. Y es algo que nos permite entender una serie de procesos que empiezan en algunos casos en aquel entonces y que hoy en día vemos, digamos, sus resultados, ¿no? Más abominables, como es lo que estamos viendo con las extremas derechas, ¿no? En cualquier caso, entiendo que más allá de las estrategias o tácticas de difusión del relato, de guerras culturales y marketing político que están llevando a cabo estas extremas derechas, que además están siendo exitosas en ello, sin el visto bueno de las élites económicas, quizás esto no estaría pasando, ¿no? Las élites económicas, o al menos parte de ellas, están apostando o apoyando este auge de las extremas derechas, como ves, lo estoy llevando a lo material. Sí, no, esa es una cuestión clave, ¿no? No es fácil contestar. Yo creo que hay muchos matices. Tenemos que ser, digamos, analizar con fineza, porque si hacemos, ¿no?, la clásica, digamos, visión, ¿no?, que fue la ortodoxa del marxismo cuando el fascismo llegó al poder en Italia y luego en Alemania, es decir, el capital apoya al fascismo y hoy en día el capital apoya a la extrema derecha, pues bueno, nos daríamos una respuesta quizás confortante, ¿no? Y que nos permite entender mejor o pensar, entender mejor la realidad, pero haríamos un flaco favor al trabajo analítico, porque el capitalismo no es monolítico. Hay diferentes sectores. Hay sectores que evidentemente han financiado desde el minuto uno a formaciones de extrema derecha. Si pensamos en Estados Unidos, financiaron ya en 2015-16 la campaña de Trump. Hay otros que en absoluto no, o hay otros que han cambiado de posición en los últimos años. Y aquí quiero remarcar una cuestión, ¿no? Antes hablábamos de fechas. Yo últimamente le estoy dando vuelta a si estamos entrando o hemos entrado hace poco en una nueva fase histórica. ¿No? Venimos hablando desde el fin de la Guerra Fría, de la época posterior a la Guerra Fría, antes lo decía, la época de la posguerra fría, ¿no? Faltaba inclusive un nombre para definirlo, definir este periodo histórico, post-91. Yo creo que posiblemente esa época se ha terminado y hemos entrado en una nueva fase cuyas características son todavía unas incógnitas, y quizás el momento de ruptura, el turning point, ¿no?, como se suele decir en la literatura, en el cine, ¿no?, el momento que marca un antes y un después en las historias, y en este caso en la historia con el H en mayúsculo, es quizás la segunda victoria de Trump en noviembre del año pasado, o su toma de posesión, si queremos, el pasado 20 de enero de este año. Permíteme adornar lo que estás diciendo, solo un breve paréntesis, acompañado de una, o sea, después de ser, digamos, el instigador, al menos de cara al público, ¿no?, de un golpe de Estado, y luego inmediatamente después de esa victoria con el saludo nazi, el saludo romano de Elon Musk, ¿no? Muy cercano a él, ¿no?, y dentro del gobierno. Sí, y mira, y esto, paréntesis, ese es otro ejemplo de la normalización, ¿no?, de cosas consideradas antes inaceptables, donde se juega siempre con intentar un poco romper los tabús, ¿no?, romper los límites, intentar siempre ir un poco más allá. Al principio esto provoca una reacción, se juega diciendo, con una especie diciendo, bueno, nosotros no queríamos decir eso, eso está mal interpretado, ¿no?, es la izquierda, los progres, que lo interpretan como algo que no era realidad, como un saludo nazi, que es lo que fue, en el caso de Elon Musk, y luego con el victimismo, ¿no? Pero eso permite, ¿no?, poco a poco normalizar. Lo haces una vez, lo haces dos, ¿no?, dentro de 5 años, ¿qué pasará si se siguiera haciendo? Pero volviendo a lo que decía, ¿no?, y esto de la nueva época posible que se está abriendo, yo lo quería conectar con la reflexión que hacíamos sobre el tema, digamos, del capitalismo, de los poderes fácticos, ¿no?, que tú me preguntabas si apoyan o no la extrema derecha. Yo creo que una de las posibles características de esta nueva fase es la de un nuevo compromiso autoritario. Y aquí sí que yo creo que es pertinente un paralelismo con los años de entreguerras. Los historiadores del fascismo han explicado muy claramente, y es un tema, digamos, donde hay consenso en la historiografía, la existencia de lo que se llamó un compromiso autoritario, ¿no?, en los años 20-30. Es decir, Robert Paxton, historiador norteamericano, utilizó la expresión de una colaboración incómoda pero eficaz entre las élites tradicionales y los movimientos y partidos fascistas de aquel entonces. Bien, y la imagen ahí, por ejemplo, la tenemos, ¿no?, en la toma, la llegada al poder de Hitler en Alemania, quizás una imagen que muchos pueden tener en la cabeza, con, digamos, los acuerdos con la derecha tradicional alemana, von Papen, Schleicher, que al final aceptan el nombramiento de Hitler y participan en su primer gobierno como ministros, y de las élites, es decir, los económicas, los empresarios, ¿no? Que al final aceptaron el nazismo y participaron, ¿no? En el proyecto luego dictatorial. Bien. Hoy en día a mí me parece que el riesgo real y que es una amenaza enorme para el futuro de las democracias es de un nuevo compromiso autoritario, es decir, una alianza entre, por un lado, la extrema derecha, ¿no? Los Trump, los Milei, las Meloni, las Le Pen, los Abascal, los Orban, etcétera, etcétera. Y por el otro, la que podríamos llamar élites tradicionales de hoy en día. Por un lado, políticamente, la derecha tradicional, que está viviendo una profunda crisis de identidad, ¿no? Los centro-derecha, la derecha liberal, que se suele llamar, y que ha comprado cada vez más el relato de la extrema derecha y se alía sin problema con ella. Y la declinación, en cambio, económica de este posible compromiso autoritario está representada muy bien por el dúo Donald Trump y Elon Musk. Es decir, una parte importante y cada vez más importante del capitalismo, ¿no? Con intereses en sectores clave, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el espacio, los coches eléctricos, la seguridad, ¿no? Elon Musk, Peter Thiel, la PayPal Mafia, como se ha llamado, ¿no? O los Tecno Bros. O tecnocesaristas, hay muchos términos que intentan definir, digamos, este sector que representaría una parte de Silicon Valley, ¿no? Y una parte que siempre mayoritaria, que hemos visto en la toma de posesión de Trump, cómo estaban todos ahí, ¿no? Casi de rodillas, frente a lo que se considera una especie de casi nuevo emperador. Bien. Entonces aquí estamos viendo algo, ¿no? Estamos viendo cómo hay una, se están resituando una serie, digamos, de grandes poderes económicos que hasta hace poco no tenían una posición, digamos, tan cercana a la extrema derecha y ahora mucho más. Los Bezos o los Zuckerberg, para ponerle nombres y apellidos. Y este yo creo que es un tema importante. Y por el otro, y aquí cierro, la transformación también del neoliberalismo. Y esa es una cuestión interesante, porque nosotros veníamos repitiendo, ¿no? La década pasada, después de la crisis de 2008-2010, del 15M, ¿no? Y de otros movimientos que habían, digamos, se habían opuesto, ¿no? A las políticas austeritarias siguiente a la crisis financiera de 2008, la idea de que el neoliberalismo estaba viviendo un profundo declive. Inclusive algunos lo daban por muerto, ¿no? Y en cambio, a mí me parece que el neoliberalismo se ha rearmado, perdón, ideológicamente, ¿no? Y, digamos, no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Y los Elon Musk y figuras de este tipo nos están mostrando una nueva cara, todavía más autoritaria, explícitamente antidemocrática, de un nuevo tipo de neoliberalismo. Yanis Varoufakis aquí habla, por ejemplo, de tecnofeudalismo, ¿no? Hay quien habla de turbotacherismo. No tenemos todavía un nombre, no sé cómo llamarlo tampoco. Pero bueno, es un neoliberalismo que no solo apuesta por aliarse, ¿no? En este compromiso autoritario con la extrema derecha, directamente inclusive quiere jugar un rol político, más que participa en la administración de Trump, ¿no? Lo hemos visto estos meses. Y por el otro, defiende explícitamente teorías hasta hace poco absolutamente inaceptables, como las de un bloguero citado por Musk, por Thiel, cercano a J.D. Vance, hasta un cierto punto, al menos leído, y que tiene influencia en el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que es Curtis Yarvin, aka Menzies Moldbug, bloguero que viene sosteniendo, por ejemplo, que la democracia es un sistema fracasado y que debería sustituirse por una especie de nueva monarquía absoluta, donde en lugar del rey en su vértice debería estar el CEO de una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos prestar atención a estos cambios, un cambio posible de ciclo, un cambio de época histórica, y prestar atención a las transformaciones del capitalismo, que son muy rápidas, y evidentemente tienen, como siempre lo han tenido en la historia, un impacto enorme en la sociedad y en la política y en los tipos de regímenes, al fin y al cabo, existentes en una determinada época histórica. Bueno, hablando precisamente ya para ir terminando de estos tipos de regímenes, ¿no? Que en buena medida están interconectados, ¿no? Precisamente con lo que nos decías, ¿no? Con el capitalismo, que nunca ha sido un ente o un sistema, digamos, estanco, ¿no? Que no, y estable, ¿no? Y con inmovilista, es decir, siempre ha sido dinámico, ¿no? Y con capacidad de evolucionar y de transformarse según iba encontrando trabas en un lugar o en otro. Y bueno, tú utilizas el término para estos, digamos, sistemas políticos o esta evolución, ¿no? De las democracias liberales, utilizas el término de autocracias electorales. ¿A qué te refieres con ese término y por qué también pones el ejemplo de Israel y Hungría como modelos de esa transición? Hungría, desde luego, es el más importante, ¿no? Aunque sea un país pequeñito, ¿no? Que muchos consideran poco relevante. Bueno, hay un gran debate hoy en día también en la academia sobre cómo llamar ese nuevo tipo de regímenes que crean las extremas derechas y no solo, ¿no? Y uno de ellos es el de autocracia electoral. Aquí hago también un paralelismo con lo que decíamos antes, ¿no? Los fascismos eran... digamos, desarrollaban, eran totalitarios y desarrollaban un proyecto totalitario con un régimen de partido único. Hoy en día no es lo que estamos viendo en el caso de las extremas derechas cuando llegan al poder. Vemos, y si nos fijamos en el caso de Hungría, un vaciamiento desde dentro de la democracia, pero manteniendo una cierta apariencia democrática. Es decir, hoy en día en Hungría no hay un solo partido, Fidesz, el de Orbán, sino que hay oficialmente en el papel más partidos políticos, hay pluralismo político, supuestamente hay separación de poderes, supuestamente se celebran elecciones libres, justas y democráticas, ¿no? Supuestamente hay pluralismo informativo. Estamos hablando de algunas de las bases, ¿no? Del modelo democrático liberal que comentamos al principio de esta conversación. Bueno, pero si luego rascamos un poco y vamos a ver lo que pasa en Hungría a partir de 2010, cuando Orbán vuelve al poder con mayoría absoluta, cambia la constitución, es que realmente no hay nada de todo esto. Es decir, la separación de poderes no existe, el Ejecutivo controla el Parlamento, el Legislativo y los jueces, ¿no? El sistema judicial. Entonces el Estado de Derecho brilla por su ausencia. Las reglas del juego... leyes electorales, conformación de los colegios electorales, se han ido cambiando cada vez que le salía a cuenta al gobierno de Orbán y a su partido para volver a ganar las elecciones y no dar posibilidades a las oposiciones en ganar las elecciones. El pluralismo informativo no existe porque más del 90% de los medios públicos y privados, obviamente, en Hungría están controlados por el gobierno o por testaferros oligarcas cercanos a Orbán y a su partido, y evidentemente ha habido toda una reducción, digamos, drástica de derechos que atañen sobre todo a las minorías, pero no solo. Es decir, esta es la Hungría de hoy en día. Y Hungría, entonces... ya no es una democracia plena, eso lo ha afirmado con claridad también el Parlamento Europeo en una moción de septiembre del 22, sino se viene a decir también en esa resolución, que se basa en estudios al respecto, ¿no? de académicos, se define un régimen híbrido, es decir, que está en transformación, no sabremos cómo acabará, de autocracia electoral, ¿no? Entonces, se celebran elecciones, pero estas no son ni libres ni justas, y hay un autócrata en el poder, aunque oficialmente gana cada 4 o 5 años, según el sistema político, 4 en Hungría, las elecciones y tiene un consenso popular. Entonces, este es el modelo que estamos viendo que se está imponiendo hoy en día. Entonces, con esta erosión, ¿no? desde dentro de las democracias, una vez que estos partidos llegan al poder. En El Salvador, con Nayib Bukele, ha pasado lo mismo con las peculiaridades del contexto salvadoreño después de 2019. Hoy en día, El Salvador es una autocracia electoral con cosas muy parecidas a la húngara. Y en el caso de Israel, hay un proceso muy similar también, en un contexto marcado, no lo olvidemos, por un genocidio, una guerra de exterminio de la población palestina, llevado a cabo por el gobierno de Netanyahu, que gobierna desde 2009, excepto un breve periodo en los últimos años tras la última vuelta al gobierno, por ejemplo, las reformas que se están llevando a cabo en Israel, digamos, amenazan la existencia de la separación de poderes, y es muy evidente. Ahora bien, uno podrá decir, bueno, el caso de Hungría, de Israel, de El Salvador son muy aislados. Pero si vamos a ver lo que está pasando justamente en estas semanas en Estados Unidos, lo que está llevando a la práctica, intentando llevar a la práctica Donald Trump, siguiendo en buena medida el proyecto 2025-2025 de la Heritage Foundation, es muy similar. Y de hecho, Hungría es un caso de estudio para todas esas extremas derechas que son una gran familia global y que han viajado mucho a Hungría, se relacionan mucho, estudian cómo Orbán ha conseguido tener éxito e intentan aplicarlo, evidentemente adaptándolo al contexto político, ¿no? E institucional de sus países una vez que llegan al gobierno. Cierro con un ejemplo, ¿no? En la Italia de Giorgia Meloni. Meloni se ha venido a decir, una vez que ha llegado al poder, se ha moderado, ya no es una líder radical, evidentemente tiene diferencias con Trump o con Orbán, ¿no? Pero el proyecto que ella está llevando a cabo en Italia, yo la defino la vía italiana al urbanismo, con sus tiempos, con evidentemente dificultades distintas que en Hungría. Veremos si las instituciones italianas democráticas son más sólidas que las húngaras. Posiblemente sí, lo espero, pero dependerá de lo que pase en el futuro. Con una sociedad civil quizás más movilizada hasta un cierto punto que la húngara. Pero bueno, una reforma, digamos que concentra los poderes en el Ejecutivo, ya se ha aprobado por parte del gobierno. Veremos si al final será aprobada por el Parlamento o en referéndum. El premierato de Giorgia Meloni. El intento de reformar la justicia, cercenando la independencia de los jueces, el vaciamiento en buena medida del Parlamento con esa centralización en el Ejecutivo que mencionaba, el intento de ocupar mano militar y los medios públicos, empezando por ahí, con censura y criminalización de intelectuales o periodistas críticos, la criminalización de las protestas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, al final las herramientas son muy similares y el camino es muy similar y es lo, digamos, que es el modelo que se está ahora. Está al alza y parecería, digamos, el modelo que podría sustituir si las cosas van en un sentido negativo, como hemos visto en los últimos años, también en el futuro, podría sustituir las democracias liberales tal y como la hemos conocido. Bueno, la verdad es que tanto por lo que nos cuentas como por lo que expones en el libro, parece bastante claro que ese proceso de desmantelamiento, ¿no?, de las democracias liberales no es algo que pudiera suceder en el futuro, sino que estamos quizás de lleno ya en ese proceso, en algunos lugares con mayor velocidad, en otros con otros, siempre con la incertidumbre de a dónde va a ir, ¿no?, o qué capacidades tenemos de frenarlo o de enfrentarnos a él. Pero en cualquier caso, no estamos hablando de una hipótesis a futuro, sino algo que está ahora mismo en movimiento. Steven, muchísimas gracias por traernos este Democracias en Extinción. Un gusto y gracias a ti por la invitación y ojalá que hablemos pronto. Y quizás de temas un poco más alegres y con una perspectiva más optimista sobre el futuro. Ojalá, ojalá.